Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a este espacio que todos los miércoles dedicamos especialmente al teatro, a las artes en general, pero siempre con mucho énfasis en el teatro. Yo soy Carlos Vargas García. Con el gusto de saludarles como todos los miércoles, me acompañan Joel Bonilla en la consola de audio. Buenas noches, Joel. Claudia Gómez Guerrero, para tomarnos algunas fotografías durante el transcurso del programa. Y bueno, también me ayuda a preparar aquí. Así hacemos un pequeño set de... Es excelente. Del espacio de radio. Al programa. Al programa, claro. Sí, ponemos nuestras botellitas de líquido teatral así en rojo, traemos nuestro telón rojo ahí y el todo sombrero. El sombrero, claro, y ya está con nosotros Julio Flowers, ¿verdad? Un gusto, Carlos, gracias por la invitación nuevamente aquí. Ajá. A tu programa, gracias al parte del staff y ajá, una vez más gracias por recibirme. Que llegaste corriendo. Llego corriendo, ¿verdad? Es que hay tanto hoyo que mejor dije, mejor me vengo despacio. Despacio. Aquí a la radio. Y estamos en espera que en algún momento más se incorpore con nosotros también Blanca Gutiérrez y compañía. Perfecto. De la agrupación Imaginería Espectáculos. Y allí están ya, mira, ahí vienen llegando, tal y como te decía. Muy bien. Decía, vamos a tener algunos invitados. Y buenas noches, bienvenidos. Los cuales no sabremos cómo contabilizarlos. Mira, son 1, 2, 3, 4, 8. Son 3 y 2 medios. ¿Quién sabe? ¿Cómo es? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Sí, bienvenidos. Estaban entrando muy calladitos. ¿Hacer ruido? No, aquí es necesario hacer ruido, es decir, hablar para que se nos escuche, para que la gente se entere. Exacto. ¿De qué se trata? Somos un programa en vivo y bueno, pues vamos incorporando a nuestros invitados que están llegando ahora. Invitados vivos y no vivos, ¿verdad? Dormidos, pero que cobran vida. Eso sí. Siempre. En el escenario. Y bueno, como este programa de algún modo pretende ser un poco un escenario. Ay, esa pobre muñeca ya tiene cuántas vueltas su pescuecito. Como el exorcista. Sí, mira. Exactamente como el exorcista. Ya lo tenía hecho nudo. Sí, casi la podía oír asfixiándose. Ajá. Ya está. Para que vean el invitado más pequeño de la noche. ¿Se llama Manuel? Eduardo, se llama Eduardo. Hola, Eduardo. Hola. Hola, hola. No, si es que él habla cuando él quiere, ¿verdad? Sí, sí. Y nada más. Viene Eduardo, el pequeño de la familia de Imaginería Espectáculos. Blanca, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. ¿Quiénes te acompañan? Pues venimos parte del equipo, que es Obed Herbert y Alejandra Pérez. Ajá, a ver otra vez el nombre. Obed Herbert. Ok. Y Alejandra Pérez. Y Alejandra. Sí, es parte. Obed y Alejandra. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Ya conocían a Julio? No. Un gusto, Julio Flores, para servirles. Lejitos, pero sí. Ah, sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ajá, sí, Julio Flores está aquí con nosotros de nueva cuenta para contarnos de algunas de sus travesuras. Bueno, algunas son serias, pero otras sí son como travesuras. Sí, son parte. Sí, en parte. Entonces, no sé si ustedes sabían que él es como vampiro, una cosa así. No. O no sé si es exactamente él o... El personaje. Una suerte de personaje que, bueno, surgió de algún modo aquí en Jalapa. Aquí surgió. Aquí en Jalapa, alguna noche de luna llena, supongo. Era luna llena, se fue vaciando. Ajá, ya estaba... Y surgió. Y brotó. De pronto por allí. Una quimera. Así. Drácula, sí. Pero Drácula gay. Dicen. Toda falta de un colmillo. Drácula gay. Yo no quise venir desprevenido al programa. Esto fue lo más semejante a una estaca de madera. Ay, Carlos. Que me encontré. Ay, Carlos, si no venía preparado. Ajá. Pero sospecho que este vampiro no le tiene miedo a las estacas. Ni a los puñales. Ni a nada, Carlos. Entonces, no me tientes. Ahí está. Los lobos los matan con una bala de plata, ¿verdad? ¿Y las lobas? Las lobas. Y Drácula u otros vampiros. Yo recuerdo que el santo, ¿verdad? El enmascarado de plata. Pues llegaba con una estaca de madera, ¿no? Y con eso... Y la clavaba. Sí, y con eso terminaba. Pero dadas las características de este nuevo de los nuevos vampiros, porque ya desde los de Crepúsculo como que ya dan mucho que dudar, ¿no? Esos sí son más gays que todavía. Sí, allá no se entiende la cosa, pero sí. Ay, sí. Entonces ya dudamos de que esa herramienta sea suficiente para liberarse de él. Quizá los ajos, como para mantenerlo. Sí, sí, sí. Ya por lo menos, sí, no, con el aliento, ya por lo menos se aleja. Ya, a cierta distancia y demás. ¿Dónde hará su aparición Drácula gay? Carlos, el Drácula gay se aparece nuevamente este viernes. Ajá. 29 a las 9 de la noche. Uh-huh. En el Teatro Bar La Culpa. Uh-huh. Para que seamos cómplices todos. Teatro Bar La Culpa. Que está en Barragán número 5, exacto, gracias. Perdón, ahí estamos. Ajá. A partir de este viernes 9 de la noche. Ajá. Ahí los esperamos a todos para que chupemos o mordamos juntos. Allí, entonces este es un ataque con cita. Así que exacto. El que salga vampirizado de ahí, pues no puede llamarse víctima, ni mucho menos. Cómplices. Ajá, es de complicidad. Aquí el asunto es de culpa, será en el Teatro Bar La Culpa. El Teatro Bar La Culpa, 29 a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Uh-huh. Saludos para Mercedes. Un gracias por recibirnos nuevamente ahí. Allí de nueva cuenta. Sí, ya siempre quedarás, ya parecemos clientes. Aquí también ya voy a entrar en nómina, lo ve, creo también. ¿No? Bueno, ya no sé si me conviene, pero bueno. Bueno. Y allí. Y bueno, ya, ¿en cuántos lugares has presentado este Drácula? Pues mira, la verdad ya creo que Desde el 2001 estamos haciendo esta adaptación del texto de Tomás Otuzastegui, que se llama Drácula Gay. Y ya tenemos casi 15 años haciendo Drácula Gay con... Se ha ido evolucionando de acuerdo a los tiempos y a los espacios. Y también al, pues, al tipo de trabajo que hago, que es mucho estar en los cabarets y en los bares. Y teatros donde hay mucha interrelación con el público. Y bueno, afortunadamente he contado con el aprecio de la gente para esta obra en especial. Y pues la gente lo sigue y la gente sigue yendo. Y más bien el texto es un pretexto para ver este espectáculo, ¿no? Porque hay mucho trabajo con el público y mucho depende también de la participación del público en ese trabajo, ¿no? Y bueno, la gente se ha divertido y surgió en un trabajo de Día Muertos en un Mictlán que se hizo en el Panteón de 5 de Febrero, que dirigía en ese entonces Fernando Iralda. Muy bien. Y de ahí Pal Real ha estado en diversos lugares. Estuve hace no mucho en Torreón haciendo presentaciones privadas de ese espectáculo y ahorita pues se presenta la oportunidad de estar aquí en... ¿cómo se llama? El Bar La Culpa, Barragán. Y todos los sábados de octubre vamos a estar en otro lugar que está Sebastián Camacho número 37 también. Sebastián es un Camacho. Restaurante que está italiano, que está ahí en Sebastián Camacho número 37. Ya bastante abajo, creo, ¿verdad? Casi llegando a Morel, Belisario Domínguez. Ahí han estado presentando ustedes algunas cosas de comedia también. Ahí también, antes, ¿no? Sí. Alejandro Cano. Exacto, Alejandro Cano. Yo he estado también Joel Vences en algún momento. Cierto. Ahí nos vamos también, se quiere hacer como una apertura también para otros grupos que quieran formar parte de estar trabajando en este foro, también están invitados compañeros, para que participen también ahí y vaya también una variedad de espectáculos. Sebastián Camacho, número 37, todos los sábados de octubre, pero el 29 lo esperamos en Bar La Culpa. Claro, bien claro, ¿verdad? El 29 en Bar La Culpa ya es una, es una cita... Allí para ir a ver una de vampiros. Exacto. Esto es lo que llamaríamos un unipersonal. Sí, sí, sí, sí, es un trabajo, es un monólogo, cómico, es político, crítico. ¿Sangriento? Sí, depende. Depende, sí. Sí, depende del momento, pero sí. Claro. Pues esa es la invitación de Julio Flores para todo nuestro público, para pasar un buen rato. De teatro, de bar, de culpabilidades, de vampiros y de risas allí. Ah, eso sí. Y luego acá ellos, miren, traen las marionetas allí muy muy serio uno de los personajes. ¿Cuántos personajes hay en este espectáculo que se llama Amaneceres? Amaneceres. Amaneceres, pues son 8 personajes. 8 personajes. 8 marionetas, 8 títeres, corpóreos. Ajá, se maneja técnica corpóreo. Son 3 historias en este espectáculo, 3 historias cortas. Cada historia cuenta tiene algo que contarnos, pero aparentemente parece que no están relacionadas. Pero bueno, esa es la sorpresa, ¿no? De que vaya el público e identifique cuál es el tema, el mensaje de este espectáculo. ¿Este espectáculo, el texto es creación de ustedes? Sí, pues esta obra la escribimos entre Elizabeth Valdés Perlstein, que hoy no vino, que hoy no pudo venir, está de viaje, y yo, muy bien, una servidora. Este es el primer espectáculo que escribimos juntas. Ya ella y yo ya hemos trabajado en otros proyectos. Sí, recuerdo. Pero ahorita lo escribimos juntas y bueno, están participando mis compañeros Ale, Obed y otra Ale que también no pudo venir. Y esto es Amaneceres. Entonces son en escena, ¿cuántos animadores? Somos cinco. Gentes animando esta historia, desarrollando estas historias con estos muñecos corpóreos. Así es. Y bueno, aparte de teatro de títeres, hay música en vivo. Muy está bien. Aprovechando el talento de Obed, que es pianista. Y bueno, es un espectáculo con muchas sorpresas, con música, con danza, multidisciplinario. Un espectáculo que, bueno, sí lo creamos. ¿Fue estrenado hace cuánto? Lo estrenamos en el Festival de Un Verano de Títeres en el Rincón de los Títeres hace como un mes aproximadamente. Ahí fue su estreno. Ahí, así es. Y bueno, ahorita estamos retomándolo ya para iniciar temporada en Área 51. Área 51, uh-huh. Aquí en Avenida Revolución. Uh-huh. Así es. Este, antes de llegar a 20 de antes noviembre. De Bueno, hay gente que ya se sabe y llega allí con los ojos cerrados, ¿vale? Y demás, pero este siempre pensando en que este que pudiese haber entre nuestros radioescuchas alguien que no conozca alguno de los foros, pues les damos las señas, ¿no? Es Avenida Revolución, bastante arriba antes de llegar a 20 de este de noviembre. Por allí está este foro que es Área 51. Y para quienes tienen mucho tiempo radicando en Jalapa o son oriundos de esta ciudad capital, pues está más allá, más arriba de la sombrerería Moyano, que tiene muchísimos años de historia, y exactamente en la acera en donde estaba la terminal de autobuses AU. Digo que solo para los que son de Jalapa o tienen mucho tiempo aquí, la gente nueva pues no sabe de estas ubicaciones, pero allí estaba la terminal de autobuses Unidos. No sabía. Ah, mira, para que veas. La terminal de autobuses Unidos, aún casi enfrente de la sombrerería Moyano, donde ahora es una escuela. La Simón Bolívar. Mm. Exactamente en ese edificio que da hasta la calle de Clavijero, precisamente los autobuses entraban y salían por Clavijero. Uh-huh. y los pasajeros por la calle de Revolución. Ves, él sí es acá jalapeño o tiene más tiempo. Sí. Exactamente. Ah, está. Entonces sí lo ubican, ¿verdad? Sí, de esa manera estaba ahí terminal de autobuses. Pues en esa acera, subiendo un poco más arriba, ahí está el foro Área 51, que tiene siempre programación muy muy interesante para todo el público. ¿Qué días tienen funciones? Pues nos vamos a presentar este domingo primero y el 8 de octubre a las 7:30 de la noche. ¿Son domingo las dos fechas? Son los dos domingos. ¿Y solo domingo? Solo domingo. ¿Función de solo domingo? Solo damos dos funciones aquí en Área 51. ¿Y de qué horario? A las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche y en domingo. Supongo que podría haber otra programación en el foro de jueves a sábado. Pues al parecer ahorita no hay, esta semana se canceló un poco. Claro, por un contratiempo. Venía una compañía de la Ciudad de México, y los sucesos con el temblor pues tienen movidas muchas agendas. Sí. De gente, y en este caso fue de la compañía que tocaba este fin de semana. Así es que este fin de semana Área 51 no tendrá función de jueves a sábado, pero el domingo van ustedes. El domingo sí, estamos el domingo a las 7:30. A las 7:30. De la noche. La cuota de recuperación. Pues taquilla se está cobrando 80 general. Ajá. Y estudiantes en INAPAM 60, niños 50. Uh-huh. Y bueno, tenemos preventa para quien guste boletos toda esta semana en 60 pesos. En 60 pesos. Sí. ¿Y cómo accedemos a la preventa? Pues ya sea directamente en el foro o a través de nuestras páginas, Área 51 o Imaginería. O Imaginería, uh-huh. Espectáculos. Sí, los invitamos de verdad, vayan a ver este espectáculo. Está hecho con mucho cariño. Y La dirección es tuya. La dirección es mía, uh-huh. Así es. Es una obra, pues, que habla de amor. Que habla de amor. Sí, de amor, precisamente de la situación que se está viviendo. Creo que es muy importante que la veamos. Tiene un mensaje muy, muy bonito. Muy bonito. Sí, de amor, de esperanza, de decisiones, las decisiones que nos llevan, ¿no? Bueno, ya ven, la voz es de Blanca Gutiérrez. Ella la escribió, ella es la directora, ella está con los muñecos ahí. Ella viene a invitarnos para que vayamos a ver Amaneceres. Este domingo, el próximo domingo también, en el foro Área 51, aquí en el centro de Jalapa. Hacemos una pausa, continuamos con el programa. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. no es en área. Y no es en área. Es un producto exclusivo del programa. Es. Sí, pues, ¿y qué enemigos ha enfrentado este vampiro, Julio? ¿Qué enemigo? ¿O no tiene enemigos, no, no, digamos, porque pues, Drácula sí tenía sus enemigos acá en México. Los vampiros lucharon contra el santo. Aquí sus únicos enemigos es la aburrición, la monotonía, el estrés, el enojo. Ya. Y esos son los principales enemigos de Drácula gay. Claro. A eso viene a enfrentarlos. Bueno, porque acá, bueno, digamos que en la mitología vampiresca nacional, pues ahí estaba don Germán Robles, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, el vampiro mexicano, por excelencia. Bela Lugosi también. Bela Lugosi ya más internacional. Exacto. Y Julio Flores más jalapeño. Más jalapeño. Pero la verdad, soy honesto, no sé quién encarnaba al vampiro que enfrentaba el santo o el Blue Demon. Con Blue Demon te iría bien, ¿no? Porque él sería el demonio azul. Ajá, y yo la demonio colorado. Y demonio. El demonio colorado. Ella el demonio azul, yo la el demonio colorado. El demonio colorado y demás, sí. Y bueno, este vampiro, ¿tendrá alguna relación con Fidel Velázquez? Por años, yo creo que sí. O sea, por la eficiencia no creo tanto. No. Sí, funciona más Drácula gay que el otro. Porque además veo que el Drácula gay tiene su capa característica negra. Negra. Y rojo. Exacto. Y Fidel Velázquez como que también, ¿no? Su sí, era su característica, pero estaba en contra de... Una bandera rojinegra. Pero era la que siempre le ponían para enfrentarse, ¿no? De cuando existían huelgas en México. Ah, sí, claro. Cuando los sindicatos sí le plantaban huelga. Eran sindicatos. A los patronatos, ¿verdad? A los patrones, exacto, digamos, exacto, ¿no? Pero ya de un tiempo acá ya no hay vampiros de esos. Digo, ya no hay líderes sindicales de esos. No, ya todos. Ya, son una farsa, una comedia total. Ya. Sí, sí. ¿Como Drácula gay? Sí, este puede ser también un comediante más serio. Sí, los otros son como de carnavalescos. Ya. Sí, surgen un día y desaparecen al otro. Ay, este perdura más, Drácula gay. ¿Qué me asombra a mí que este Drácula que hace Julio Flores tenga vigencia desde 2001 a 2017... cuando los vampiros son eternos, ¿no? Ah, sí, pero llega un apogeo, un resurgimiento. Sí, pues es que, bueno, pues a la gente le ha gustado y siempre me pide más, ¿no? Bueno, de la obra hablando, ¿no? Sí, suele pedirme más y pues yo trato de satisfacerlos también, en ese sentido, y es un placer siempre, ¿no? Que la gente se divierta, claro, que se ría, que comparta con nosotros su buen humor. Claro. Tenemos efectos especiales de fondo, risitas que se risitas, alcanzan a escuchar. Risas, no tanto como en Chespirito, pero luego sí. Por eso salen movidas las fotos. Perdón, es que no, se quedó con... No, ya se allá dicen. Con razón, ¿verdad? Sí. Perdón, estamos al... No, sí, no hay risas grabadas. No. Todo es natural. Todo es... Si la gente me corre, pues es en vivo también, entonces todo es parte del show. Drácula gay es una obra de autor. Tomás Urtusastegui. Claro. Sí, es... Y lo que tú haces es trabajar sobre ese... Sobre ese texto. Hay una línea de acción, pero se trabaja mucho también con el público que asiste, se va adaptando también el texto a los tiempos que se van viviendo, a tiempos de nuestro entorno, claro, y con el público también. Entonces siempre he dicho que cada función, bueno, a nivel teatral, pero también aquí es diferente, ¿no? Hay un toque diferente, hay un... algo que nos provoca algo diferente en cada función. El lugar en el que te presentas, exacto, ¿no? Exacto, la gente que va también. Hay gente que va muy así distante, hay gente que se pues, hace partícipe de la obra. Pero pues, al final pues, salen y se divierte. Y chupadas hay muchas y gratis. Y gratis allí. Y mordidas también para los más aventureros. Los más usados. Exactamente. Y demás, bueno... Están avisados que es Drácula gay. Exacto. Estamos viviendo ya una época de gran apertura y... Claro. Y demás, ¿no? Entonces... Sí, eso es una... lo que parte de Tomás Urtusastegui es un poquito hablar de este personaje para muchos mítico. Ajá. Y es, ¿qué pasaría si a Drácula le cortan los colmillos, no? Entonces, ajá, ¿en qué claudicaría Drácula en ese sentido? Entonces ahí se va todo su poder, su fuerza, su virilidad, su masculinidad, y entonces ahí viene todo un juego, ¿no? Escénico entre el texto y el público, y se pone muy divertido. Yo me divierto mucho, no sé la gente, pero yo me divierto mucho. Estarás en el Teatro Bar La Culpa. Vale. La la cuota de recuperación, ¿cómo está estimada ahí? Es una cooperación voluntaria muy generosa. ¿Allá? Entonces ahí llegan, o sea, muy muy generosa, entonces ahí llegan y ahí les dicen la cooperación voluntaria muy generosa. Muy generosa, cooperación voluntaria muy generosa. ¿Sabes si se están haciendo reservaciones? Porque el lugar no es muy muy grande. Sí, se hacen reservaciones al teléfono 2281-85-44-78. Tiene buena memoria el vampiro. Y eso que ya es de noche. Y eso que ya es de... No, al contrario, ¿no? De noche es cuando sí, mayor... Sí, pues que ya viene trasnochado, hay tantas cosas que pasan que ya mejor sale de día. Le vaya a pasar algo de noche, mejor de día. Se adapta al día. Exacto. Claro, miren. Es con toda lucidez la invitación para ir al Teatro Bar La Culpa. 29 de septiembre, 9 de la noche, los esperamos. Función única en este caso. En este caso sí es función única y se van a divertir. Si gustan reservar, al teléfono ya mencionado, y si no, pues que lleguen con tiempo. Y si no, pues se pueden sentar en el Parque Juárez y ahí lo pueden escuchar. Ah, mira, además, generosa invitación. Desde las estatuas de las virtudes ahí. De las virtudes allí. Pues esta es la invitación para ir al Teatro Bar La Culpa, viernes, ¿verdad? Viernes 29. Este viernes 29 de septiembre, casi a despedir el mes, con una de comedia, con una de risa, una obra, un espectáculo, que está durando... Una hora, hora 15 minutos. Ya depende de qué tanta risa nos dé. Sí, sí. ¿No? Hay gente que dice depende de qué tanto me acuerde del texto, pero yo digo de qué tanta risa nos dé mejor. Exacto. Sí. Mejor para ir a ver a Julio Flores haciendo comedia. Después de eso vas a presentar el mismo Drácula Gay. Sí, en Sebastián Camacho. Sebastián Camacho número 37. ¿Es una pizzería? Es una pizzería. Sí. Acuérdate del nombre, sí. Pizzería Fábricas de Pizzas. Ah, pues ahí se fabrican. Okay. Fábrica de Pizzas, todos los sábados de octubre a las 9 de la noche. Ahí vamos a estar todos los sábados de octubre. Están invitados también a que vayan a ver este espectáculo. Uh-huh. Y aparte a consumir unas muy buenas y ricas pizzas. Ahí a pasarla muy bien con pizzas y teatro. La oportunidad es para ir este viernes 29 al Teatro Bar La Culpa. Usted va, ve la obra y ya ahí sabe si invita a sus amistades y amigos que lo vayan a ver a la pizzería. Exacto. O si ya les dicen, pues ya ni vayas. Ya mejor ni vayas. No, sí. Así va. Se la juega el vampiro a que lo vayan a ver para que ahí vean si lo recomiendan. Exactamente. O no. O mejor ya dije, no, ya no vayas, está muy mala. Está muy mala. Sí. O sí, sí está vaciada, sí está entretenida, sí está divertida, sí. Que yo creo que sí, donde ya lleva 16 años haciéndola de de vampiro. Ya bastante, sí. Gracias a Dios, y debido a la gente también, o sea, ha caído el caso que también hasta contratan el espectáculo para ir a fiestas particulares y o llevarlas, ¿no? A despedidas de solteros, solteras y de cumpleaños, o sea, me tocó... No hace mucho ir a un cumpleaños de alguien. Ajá. De 80 años. Ah, mira. Que vio la nieta la obra y dice, ay, mi abuelita le va a gustar. Y me contrató para ir a... Y la abuelita estaba encantada con la obra. Y dije, qué bueno. Qué bueno que no me corrieron. Ah, para todo público. Y, sí. Y bueno, interesante también abrirse a eventos particulares. Sí, ¿no? También. En algún caso. El espectáculo se presta para irlo adecuando a diferentes acontecimientos. Uh-huh. Y se juega también como parte de... Con el público siempre es importante, ¿no? ¿Qué tanto juega con el personaje el público? Y por eso, gracias a Dios, creo que... Pues ya llevamos 16 años haciendo Drácula Gay. Durante todo Jalapa, Veracruz y varias partes de México. Con gran aceptación del público también. Con gran divertimento. Sí, sí. Pues esa es la invitación. Teatro Bar La Culpa. Viernes. 9 de la noche. 9 de la noche. Ahí con Mercedes Bollosa. Ahí la anfitriona. La anfitriona y que tiene una programación allí de música, sí. De stand-up, de teatro. De hecho, hoy los miércoles de micrófono abierto, el que quiera mostrar sus talentos ahí puede ir. Uh-huh. Llegar a partir de las 9:30 ahorita y puede mostrarse ahí. llegan de pronto y se puede... palomear y todo. De todo, pues imagínense, eso es los miércoles y ya de ahí en la semana. Exacto. Tiene actividades como esta de teatro. Así es. Ahí está la invitación. Y luego están con nosotros también, amigos que nos escuchan, la compañía Imaginería Espectáculos. Ya quiero decir dos palabras en una. Imaginería Espectáculos, que se presenta en el Foro Área 51 con su producción más reciente, que se llama Amaneceres. Amaneceres. Seres que aman. Seres que aman. Okay, ahí viene. Amaneceres. Seres que aman. Es un espectáculo que se presenta con muñecos corpóreos. Son títeres. Hay animadores en la escena. ¿O cómo se definen ustedes? Animadores, sí. Animadores, sí. Sí, es una obra que, como mencionas, son títeres corpóreos, son tres historias cortas. ¿Cuánto dura en total el espectáculo? Una hora. Se nos escapan por ahí. Ajá. Porque sí está. Pues hay, incluso hay teatro de sombras, proyecciones y mezclamos varias disciplinas más. El espectáculo en sí, pues está enriquecido sobre todo por la música de piano. Que es en vivo. Y la voz de Eli Perlstein, que es la que canta. Ah. También canta y canta muy bonito. Muy bien. Y bueno, nosotros que animamos a los títeres, está Alejandra, la más chiquita del grupo. Ella apenas está estudiando la preparatoria. Muy bien. Y ya está interesada también en esto, en las artes de títeres y más. Y bueno, y estás teniendo la oportunidad de estar con una compañía. Sí, pues me dieron la oportunidad y ahí estamos dándole. ¿Sí? Sí. Ya. Esto es un poco más serio, ¿no? Que las actividades artísticas de la escuela. Sí. ¿No? Bastante. Oye, ¿quién? Se siente ya otra responsabilidad. Con el proyecto, con el público. ¿Y estas historias en qué época están ubicadas? Pues mira, estamos situándolas en el presente, digamos en una época presente. Y hay una historia precisamente que se relata en el pasado, se traslada al pasado, aproximadamente digamos que en los años 1950, por allá. Ajá. Sí, y no, sí. Precisamente aquí, ¿no? O sea, estamos manejándolas, sí, son diferentes historias, están unidas por un elemento importante, ¿no? Que yo creo que es característico, lo van a identificar el público. Ese elemento es quien guarda cada digamos mensaje. Hay un mensaje especial, ¿no? En este elemento. Y bueno, son historias realmente que conmueven. Yo creo que sí, es conmovedora, es una obra muy emotiva, así es. Y más de uno se va a identificar con estos personajes, estoy segura. Y no sé, Ale, ¿qué más? Estos personajes, ¿qué podemos decir de ellos? ¿Son jóvenes, mayores, niños? Pues mira, hay desde niños, jóvenes, adultos, mayores. Ajá. La anciana que traemos. Ajá. O sea, creo que por esa misma razón está muy rico este espectáculo, ¿no? O sea, tiene desde niños. Es un espectáculo pensado principalmente para adolescentes adultos. Para adolescentes y pero adultos. Pero fíjate que tuvimos una reacción muy interesante en el Rincón de los Títeres, que pues es un espacio para niños. Fueron niños y creo que me sorprendió mucho que lograron entender la situación y el mensaje. Y creo que no está de más, ¿no? Que vayan también niños. Creo que el mensaje es para todos. Bien, bien. Es para todos, sí. Si bien ustedes lo escriben y lo llevan a escena pensando en adolescentes y en adultos. Porque es idea mía o pareciera que se trata de historias serias. Sí, digamos que sí, son historias que nos pasan a todos. Creo que todos nos pasaron. Están en situaciones diferentes, pero cada una se relaciona tanto en lo esperanzador que son las historias, ¿no? desde unos niños que se encuentran en zona de guerra, en una situación vulnerable. Tenemos personajes en una situación de guerra. Exactamente. Sí. Pero a pesar de esto, pues estos personajes ven, digamos que, una luz, ¿no? Esa luz que los llena de vida. O sea, hay vida en medio del caos. Claro. ¿No? Y en otras historias, como una mujer que se reencuentra con... Bueno, no la voy a contar, pero es una mujer que descubre el amor, ¿no? Y no precisamente estamos hablando de un amor de pareja, sino un amor personal, ¿no? Muy bien. El amor propio. Y otro personaje que es el que está aquí es Raúl. Él es un soñador. Él habla con las manos, se expresa con la música, y todo lo que dice es a través de su música. Y está enamorado. Es un hombre enamorado. Sí. Y está aquí con nosotros ahora. Y demás. Sí, sí, bueno, Blanquita me invitó a que viniéramos a esta entrevista de radio, que yo más que entrevista veo que es una charla muy amena y me siento muy muy cómodo estando aquí, porque es que la verdad las palabras no se me dan tanto. Entonces, por eso es que prefiero tocar el piano y a través de mi obra y de las canciones que se me van ocurriendo, de mis vivencias, de todas las cosas que voy viendo en la calle, en el día a día, le digo que es que no estoy acostumbrado a venir aquí a estos lugares, pero le decía, a través de mi música trato de plasmar lo que voy viviendo, lo que voy sintiendo. Y efectivamente, como dice Blanquita, bueno, me da pena decirlo, ¿verdad? Sí, en efecto, me enamoro de alguien muy especial, que igual no quiero decirles quién es, porque prefiero que lo vean en la escena. Muy bien, Raúl. ¿Y hace mucho que tocas música? Sí, prácticamente desde que era un niño. Pues mis papás eran músicos, me gustaba mucho la música. Bueno, también me gustaban otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo quería estudiar ingeniería, me gustaban mucho las matemáticas, pero realmente me gustaba más observar a la gente, ver qué es lo que pasaba, y sentí la necesidad de que a través de la música pudiera yo plasmar lo que estaba sucediendo con lo que yo estaba observando. Muy bien, Raúl. Pues la invitación es que vayan a ver a Raúl de cerca. Sí. A conocerlo más, a conocer su música, a escuchar su música, por favor. A escuchar su historia, porque es muy bella su historia. Sí. Así como Alejandra. Dice Ale que a conocerlo en persona a conocerlo en títere. Sí. Sí, títerezona. En títerezona, sí. Es un títere muy humano, ¿verdad? Digo, si se enamora, es que... Se van a identificar. Ahí dentro de Lula Espuma algún corazón habrá. Claro, Lula Espuma también siente. Lula Espuma también siente, mira. Y su saco se parece a uno mío. De hecho, precisamente la producción fue hecha gracias a mucha gente que nos apoyó, porque debo decirte que no teníamos recursos, ¿no? Para comenzar este proyecto. Entonces fueron donaciones de personas que nos dio ropa, elementos, madera, desde el hula espuma que teníamos en la casa, los sillones. No hay sillones, pero hay títeres. No, pero sí fue un proyecto bien, bien bonito que todos vivimos. Y bueno, pues resultó, salió al fin y al cabo. Ustedes convocaron por redes sociales si alguien les podía donar ropa. Ropa. Porque una facilidad del títere corpóreo, que guarda una proporción de tamaño natural, es de que el títere pues se puede vestir con prendas de ropa, ¿no? Sí. Digamos, si es un de otro tamaño, hay que hacerle su vestuario específicamente. Pero en este caso, pues tiene puesta una camisa normal, ¿no? Sí. Allí abotonada. Y un saco, y les digo que se parece. Es como el estilo que traes, ¿verdad? Nada más que es azul, es cremita. Y esa es cremita, pero no. Yo también tenía uno cremita, sí. Y demás, se adapta para que sea vestuario y parte del de este personaje, en este caso de Raúl. De Raúl. Mira. Así es. Y Alejandra es quien anima a un títere de los, precisamente de los niños, a la niña, a Lucy. Claro. Un personaje muy tierno, así como su voz. Así como ella. Sí, cuando dijo Lucy se vio. ¿Cómo se llama el personaje? Lucy. Lucy. Ah, ya. Sí. Entonces Ale es Lucy, de algún modo. ¿Sí? ¿Le das voz? Sí, ahí, y la manipulo. Y movimiento. Sí. Sí, sí, me gusta más animo. Como eso de manipulación suena así un poco. La animo. Ajá. Sí, suena con doble sentido. ¿Verdad? Sí. Sí. Eso dicen los políticos, los manipulo, entonces. Ajá, sí. No, entonces no. No, pero sí. Entonces le das vida allí a Lucy. ¿Cuántos años tiene Lucy? Lucy tiene 11 años. Tiene 11 años. Sí. Es una niña. Muy pequeña. Sí, que tuvo que crecer muy rápido. Ajá. Porque, pues ella, sin que se lo pidieran, tuvo que tomar el papel de madre. De madre. Uh-huh. Para su hermana. No les cuento más, pero sí. Pero está bien que nos digan un poquito. Sí. Para que la gente se interese e ir a conocer el resto de la historia. Sí. Por eso, sí notaste hasta un comentario. Una reacción mía enfática, claro, cuando mencionaste, son unos personajes que están en una situación de guerra. Entonces eso me gustó, porque ya me he encontrado aquí con invitados que llegan con nosotros y no nos quieren dar ni un pedacito de la historia. Entonces yo de pronto quiero decirle a mi público, acompáñenme a ver esta triste historia. Si los teatreros fueran taqueros y llegaras y le preguntas, ¿de qué tiene tacos? Están muy buenos. ¿Pero de qué son? No, es que quiero que los pruebes. Sí, pero están bien ricos. Ajá, ¿pero de qué tienes? Pues, pues, llevan salsa. Sí, pero ¿de qué son? Y no te quieren decir. No, pues si los teatreros fueran taqueros. Esos teatreros, de veras. Ajá. Dime si le comprarías tacos a ese taquero. No, pero sí voy a verlos a ellos. Estamos dando probaditas. Pero que ellos ya nos están dando probaditas. Ellos dan probaditas, Dráculas da chupaditas. ¿Qué más quieres, Carlos? Hay de todo este fin de semana. Este fin de semana. Imagínense, ¿no? Luego con esa benevolencia. Habrá alguien del público que dirá, qué descarado ese de Drácula. Que es gay, además. Sí, Drácula. Sí, y que va a estar en la culpa. Además, ¿cómo se llama el lugar? La culpa. Bar la culpa. Pues sí, ¿qué culpa tiene el vampiro? La estaca, si el sapo salta y se ensarta. Recordando al gran Chicoche, ¿no? Algo tenía de verdad ahí. Algo tenía de verdad ahí, el gran Chicoche. Exacto. Sí, porque si Chicoche no hubiera muerto, todavía viviría. Exacto. Y el terremoto no me hubiera agarrado en casa de la vecina. Así es. Exacto. Bueno, pues es Julio Flores que está con nosotros. Quien es es actor, es cineasta. Estás en proceso de filmación de un proyecto. Sí, empiezo un nuevo proyecto ahorita a mediados de octubre. A mediados de octubre, sí. ¿El número qué? ¿Eh? ¿El número ya qué? El número 10. El número 10. ¿Ya? Número 10, sí. Lo más reciente es... El número 9 ahorita está en Tenebrás, en un festival de cine en Guadalajara, del 13 al 28 de octubre. ¿Es el festival? Es el festival, y acaba de ganar, como mejor diseño sonoro, El Sueño de la Bestia, en el... Mi inglés está perfecto, 13 Mount Phillips International, algo Internation, así. Ajá. Donde se proyectó también, y bueno, están... Ganó el mejor diseño sonoro. Su mejor diseño sonoro. Uh-huh. Y se proyecta en Guadalajara. En Guadalajara, en el Festival Tenebrás. En estas fechas. Ahí va a estar presentándose. Y está El Sueño de la Bestia. ¿Es una idea tuya? Es una historia que yo escribí basada en hechos reales. ¿Ocurridos dónde? Aquí en la ciudad de Jalapa. ¿En la ciudad de Jalapa? Aquí hace algunos años ya. Uh-huh. Y pues estamos, afortunadamente ha tenido ya un recorrido bastante amplio. Estuvo en Rusia, estuvo en China en Premier con subtítulos chinos. Uh-huh. Y ha tenido otros premios, y ahorita, bueno, a Guadalajara es uno de los festivales nacionales a los primeros que está participando. ¿Qué duración tiene este corto? Dura 20 minutos. ¿20 minutos? 20 minutos. ¿Y está realizado con un casting local? Es un sí, participan amigos como Jonathan Barrales, Tizania Quijada, Félix Lozano, de la compañía. Tilo Pérez, sí, Alberto Lara, Alejandro Cano, entre otros amigos. ¿Y tu staff también es local? Sí, está Rafa López, como en la edición y en el montaje, Rubén Mercado en la fotografía, yo en la dirección, y todos son de aquí, de Jalapa. De Jalapa. El sueño de la bestia. El sueño de la bestia, cortometraje hecho con un casting jalapeño. Jalapeño. ¿Y inicias un proyecto nuevo? ¿Ya tiene título? Está basado, es una historia basada en alrededores de Tlaltetela y todo. Ajá. Es una ficción. Sí. Pero basada en algunas leyendas que se leen en Tlaltetela. Muy bien. Es donde se va a empezar a filmar. Y pues ahí estamos ya. Ya. Dándole y en la preproducción para empezar a filmarlo. Ah, perfecto. Pues para que vean, ahí está. Preparándose. Sí. Pues nosotros también vamos a aprovechar que vamos a estar dando función de amaneceres en Coatepec. En Coatepec, además, están aquí en Área 51 este domingo y el próximo domingo en el horario de... De 7:30 de la noche. De 7:30 de la noche con amaneceres, estas tres historias, y después las estarán presentando en Coatepec. Sí, vamos a estar en el Foro Tachula. Foro Tachula. Foro Tachula es un restaurante que tiene ya aperturó su foro y está muy cerquita ahí frente a la iglesia, es el parque, y pues ahí estaremos dando también temporada todos los domingos en la a las 8 de la noche, me parece. Pero bueno, vamos, cualquier detalle lo vamos a estar anunciando en nuestra página. Cualquier detalle o ajuste de horario, buscar la página de Imaginería Espectáculos. Si ven publicaciones del restaurante Achula también, porque seguramente también lo estará promoviendo. Y en este caso, pues para la gente que vive en Coatepec, los poblados circunvecinos más hacia allá, que son Jicuo y Teocelo, pues les quedará más cerca Coatepec que Jalapa. Y para todos aquellos jalapeños que de pronto de fin de semana les gusta irse a pasear a Coatepec, pues a lo mejor agarran función de teatro por allá. Así es. Sí, porque pasa que Coatepec se ha vuelto el destino más cercano, interesante para desestresarse en Jalapa. Es un pueblo mágico, lo tenemos muy, muy cerquita, muy a la mano, es decir, es muy, muy sencillo cambiar del ambiente de un tránsito intenso, que es el jalapeño, a un ambiente un poco distinto, más relajado, y con una gama de comercio artesanal, en conjunto, que a lo mejor tenemos cosas parecidas en Jalapa, pero un poco más dispersas. Entonces de pronto encontramos un ambiente bonito en nuestra vecina ciudad de Coatepec, y allá en el restaurante Achula. Eso ya será en octubre. En octubre, sí, los domingos. Estaremos anunciando. No recuerdo muy bien si es sábado y domingo, pero lo estaremos anunciando en la página. Y ya, pero estos domingos, aquí en Área 51, en Revolución, Avenida Revolución, por allí ir a Área 51 para ir a ver amaneceres. Amaneceres. Y también se estará presentando Cayú y el Señor del Agua. Vamos a estar dando allá mucha temporada. Ah, también. De Cayú y amaneceres. Cayú, el Señor del Agua. Así es. En Coatepec. En Coatepec, en el mismo foro. Muy bien, porque además Cayú sí es como más para niños. Chiquitines, así es. Sí, sí, para toda la familia, pero para los chiquitines. De tal manera que es muy posible que el horario también de programación resulte más cercano a los horarios para los pequeños. Así es. Que pueden ir por ahí de las 12 del día y hacia la tarde, las 4 o las 5 de la tarde todavía, como para ver a Cayú. Sí, Cayú va a estar a la 1:30. Ese es un muñequito chiquito, así. Sí, que ya. Como ese que anda ahí caminando. Nada más que el otro es igual de una espuma. Travieso. Nada más que el otro es de una espuma, ¿verdad? ¿Tú conoces a Cayú? Dile sí. Eduardo, ¿ah? Sí, Eduardo. Ay. Eduardo. No, ya conoce todo. Sí, Eduardo, ¿ya conoces a Cayú? Ya lo tengo harto, yo creo. ¿Sí conoces a Cayú? Está chiquito así como tú, ¿verdad? ¿Cayú? ¿Cayú? ¿Verdad? Sí, el señor del agua. Esa sí es una historia, una aventura, sí. Más como para los niños y la familia. Y estará también en Coatepec. Y también en Tachula, sí. Ahí también en Tachula. Y Amaneceres para adolescentes, para adultos, aunque si van unos niños, pues también... no pasa nada, se van a interesar en estas historias, que son tres historias. Entonces la propuesta está bonita, porque son como de 20 minutos ahí, que es como un cuento, y después va otro y demás. Hay pequeños intermedios entre una historia pues u otra. Sí, están intercaladas. Ajá, Eduardo. Sí, a ver, es que ya vio a su papá, sí, que llegó ya. Por aquí. Ya, dice, entra a hacer tu anuncio de la tarjeta Más Cultura, dice. O sea, no creen que es de gratis. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo va la tarjeta Más Cultura? Vamos, los invitamos a que se unan. Sí, es una membresía, ¿verdad? Que cuesta 200 pesos. Ahorita y con eso. Está de promoción en septiembre, ¿sí? Y octubre en 100 pesos. 100 pesos la tarjeta. Y de hecho, perdón, quienes tengan su tarjeta Más Cultura para ver Amaneceres en Área 51, les va a costar 50 pesos el boleto. 50 pesos, hasta cuesta 80, 60, o hay que andar buscando la preventa, pero el que tiene ya la tarjeta Más Cultura llega y le cuesta 50 pesos. Y así en otros lugares tiene descuentos diversos. Sí, sí. Diversos. Y más o menos están sumando gente, ¿no? Que tenga la membresía y comercios o foros que ofrezcan descuentos, ¿no? Es correcto. Somos ahorita 30 empresas ya. Ajá. Ya de diferentes giros. Uh-huh. Y eso, bueno, los invitamos. Vean nuestra página, se llama Más Cultura Jalapa. Sí. Y pues ahí chequen las promociones que tienen. Todos tenemos diferentes promociones. Bien. ¿Tachula ya se apuntó? ¿Todavía no? Tachula no, todavía no. Todavía no. Pues Tachula, apúntense porque ya va a haber funciones. Sí. Y entonces, nos tenemos que despedir. Un gusto, Carlos. Muchas Julio, gracias. Qué bueno que viniste. No, gracias, un placer siempre estar aquí. Qué bueno que trajiste a Drácula. Ay, gracias, ahí lo dejamos. Ay, sí. Ahí lo dejamos. Gracias a todos. Gracias. Por gracias. Este tiempo para Escenaria. A nuestros amigos Radio Escucha les recordamos que nos vemos aquí todos los miércoles, todos a las 9 de la noche. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México. La señal universitaria, una radio de México.